Arrancando primero por lo que ha sido la reunión de hoy con concejales, ¿quiénes estuvieron de los concejales en ese encuentro y cuál fue el planteo? Un poco lo conocemos, pero bueno, para reiterarlo. Sí, buen día. Estaba presente, bueno, Genoveva Molinari, Evelyn Luciot y, bueno, el secretario del bloque de Mariana Regui, Damián. Bueno, donde nosotros les planteamos, en primer lugar, le requerimos, digamos, toda la información, sobre todo los argumentos que ha presentado la empresa o las empresas, digamos, de transporte público en Viedma para solicitar lo que nosotros entendemos es un aumento del colectivo que no se ajusta, digamos, a la realidad que hoy se vive. Y en realidad pedimos más información acerca de, bueno, cuáles son los argumentos y qué situación están estas empresas. Y bueno, y cómo se contempla la realidad que hoy se vive de los usuarios, ¿no? Porque nosotros hemos tenido la posibilidad en estos días de poder conversar con mucha gente en el barrio, digamos, que usa el colectivo, lo mismo que nosotros, y la verdad es que hay una preocupación muy seria porque el aumento es desmesurado, digamos, ¿no? Es prácticamente un 65%, y en realidad no tiene relación con la situación que se ha vivido. La mayoría de los trabajadores ahí han acordado, digamos, por parte del gobierno, que ha puesto un techo del 15%, y en el cual eso se probatea en todo el año, y en estos meses ha sido de un 4% el aumento para los trabajadores. Entonces nosotros creemos que es un desfasaje enorme pedir un aumento como el que está pidiendo la empresa frente a esta realidad que hoy se vive. Bueno, lo que nosotros queríamos conocer es más información. ¿Y cuál era en definitiva también la posición política que iban a asumir cada uno de los bloques frente a este reclamo del empresario? Así que bueno, en principio estuvimos charlando acerca, bueno, cuál está la situación hoy, cuáles son por lo menos la información que había ahí, quedaron en acercarnos toda la información que hay en cuanto a los subsidios que recibe el empresario, tanto de la tarjeta SUBE como de los subsidios que se recibían y no sé si hoy están retirados del combustible, y cómo, digamos, de alguna manera también se llega a este precio, cuáles son los costos que el empresariado realiza para llegar a estos costos que está pidiendo, ¿no? Ellos dicen inclusive que tuviera ser más de 20,50, claro. Y que bueno, que podrían llegar a 20,50, y nosotros entendemos que bueno, primero que no está claro de dónde salen los costos, de dónde sale este precio, y después, bueno, la situación de la gente es otra, ¿no? ¿Los concejales qué dijeron a todas estas consultas que son, bueno, las consultas que tiene el vecino en la calle que toma alcohol, ¿no? Sí, en realidad ellos dicen que están en un proceso, digamos, ahora de un nuevo estudio del pedido que ha hecho el empresario. El empresario ha hecho pedido, digamos, porque, bueno, hay acordado creo que los aumentos por año, o por lo menos la idea de presentar los costos y de ver si se le otorga algún aumento. No es que está acordado el aumento, sino que tiene que presentar los costos dos veces al año, y bueno, cada vez que presenta los costos pide aumento. Entonces, ahí hay una reunión que el próximo miércoles también con Patagones para analizar, porque se realiza conjuntamente el transporte, y bueno, nosotros hemos pedido participar, primero para escuchar, digamos, ¿no? Escuchar también al empresario, la posición de los distintos concejales, tanto de Viedma y de Patagones, y después nosotros exponer lo que venimos exponiendo hace rato. Queremos que la circunstancia que hoy viven los trabajadores, fundamentalmente que son los que usan el transporte, como la situación económica que hoy se vive, y como que tampoco está claro, digamos, nunca estuvo claro cuáles son los argumentos reales que presenta el empresario para llegar a un costo de ese boleto, ¿no? Inclusive porque ahí nosotros hemos en determinados momentos señalado, y muchísima gente ha señalado, distintas problemáticas que tienen, digamos, el transporte en Viedma. Por un lado, digamos, la falta de control por parte del Ejecutivo Municipal. Por otro lado, muchos vecinos han denunciado los maltratos que reciben, sobre todo mucha gente joven que recibe maltrato cuando sube a los colectivos. Digamos, recién ahora ha ido cumpliendo algunas cuestiones que se le vienen pidiendo hace mucho tiempo, que es las unidades para los discapacitados. Recién ahora está cumpliendo, cuando estas han sido promesas y han sido acuerdos que han firmado hace mucho tiempo. Y nosotros vemos cómo siempre el empresario cabalga, digamos, sobre la inacción o la complicidad, digamos, del Ejecutivo Municipal. ¿Le dijeron que van a tener participación el miércoles? Sí. Bueno, eso en principio hemos acordado, por lo menos quedamos que nosotros, la idea es ir a escuchar en primer lugar, ¿no? Primero ir a escuchar, después exponer estas cuestiones, plantear esta situación, digamos, que hoy se vive de los aumentos, inclusive porque Nosotros respetamos que el empresario quiera tener su margen de ganancia y y querer mantener sus márgenes de ganancia. Pero hoy, por ejemplo, una canasta familiar anda alrededor de los 30.000 pesos y no estamos frente a una situación de realidad o solución una canasta que va a ese precio. Hoy la mayoría de los trabajadores cobra por lo menos la mitad de eso, no logra cubrirla. Y bueno, cada uno de estos aumentos que sucede significa un mazazo en la economía de los sectores, sobre todo los sectores más humildes, ¿no? Y desde la CTA están convocando, ¿no? Y estamos, efectivamente, nosotros la idea, aparte, digamos, de presentar esto, es convocar a una asamblea donde la gente participe, el usuario participe, poniendo los distintos reclamos, que son estos, no solamente el boleto, sino el trato que tienen cuando suben a los distintos colectivos, cuáles son los servicios. Hay muchas quejas, ¿no? Desde los horarios que se prestan, desde la falta de lugar donde esperar a los colectivos, sobre todo en un día como hoy, por ejemplo, de mucha lluvia, la verdad que los lugares que hay, las garitas o los lugares donde se espera colectivo, no cubren absolutamente nada. O no existen directamente. Entonces, bueno, hay como distintas problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que esto es responsabilidad política del municipio, tanto de los concejales como del Ejecutivo. Y bueno, el tema es que la gente plantee esto. Entonces estamos convocando a una asamblea el miércoles a partir de las 17:30 horas en la Plaza Primera Junta. La idea es una primera asamblea y bueno, después resolver en conjunto qué otras cuestiones hacer, ¿no? Qué otras acciones hacer.